besarte, como dejo de besarte. Si yo por tu cercanía hasta el alma vendería, como tu cuerpo no abraza, como se fue de tu casa. Si yo por vivir contigo el infierno me consigo. Dime cómo, dime cómo, dime cómo duermes bien con tanto frío. Dime cómo, dime cómo, dime cómo, si tu lecho está vacío. Dime cómo, dime cómo, dime cómo, su presencia no le extrañas. Dime cómo, dime cómo, dime cómo, esta noche no lo engañas. ¿Cómo no vuelve a tu lado? ¿Cómo borró lo pasado? Si yo por borrar tu boca ni del borde de mi copa. Ven por favor a mi vida, dame tu ser sin